Oye, que viene los granados, la corre de San Vicente, la 18 de las Pichanas, la banda del parlante, los altos gatos, la 20 de Malvinas, Renacimiento, loco, la rubia de Enano Mafemir, los flayeros, la banda de Mosconi, los salmos de San Roque, la 12 de Jofre, el Mati Lobionia, Benito Porredón, Rico de San Martín ahí. Tengo muchas cosas que ofrecerte, pero nada que se relacione con lo que tú quieres. Soy lo que yo soy, no oculto nada, siempre digo la verdad cuando se trata de mujeres. Soy un loco alegre que anda por la vida buscando placeres. Soy el que no quiere más amor, pues fui dañado muchas veces. Tú eres tan bonita y complaciente, más de un hombre en este mundo lucharía por tenerte. Tierna, dulce, cara de inocente, mente fresca, piel de niña o la de un adolescente. Yo no te merezco, yo no soy el tipo que a ti te conviene. Tienes que alejarte ya de mí, por favor, princesita, vete. Aléjate de mí, yo no quiero verte sufrir. Aléjate de mí, que no soy para ti. Mi alma está herida, no quiere irte a ti. Aléjate de aquí, mi corazón palpita, como que quiere sentir. Aléjate de mí, no quiero enamorarme de ti. Aléjate de mí, no volveré a sufrir. El miedo y desconfío se apoderaron de mí. Aléjate de aquí, no quiero que tú sufras, porque yo también sufrí de amor. Desafortunados los astres, los flasheros, vamos ahí. Los guachochitos ceros, pachitos tremendos. Tú eres tan bonita y complaciente, más de un hombre en este mundo lucharía por tenerte. Tierna, dulce, cara de inocente, mente fresca, piel de niña o la de un adolescente. Yo no te merezco, yo no soy el tipo que a ti te conviene. Tienes que alejarte ya de mí, por favor, princesita, vete. Aléjate de mí, yo no quiero verte sufrir. Aléjate de mí, que no soy para ti. Mi alma está herida, no quiero irte a ti. Aléjate de aquí, mi corazón palpita, como que quiere sentir. Aléjate de mí, no quiero enamorarme de ti. Aléjate de mí, no volveré a sufrir. El miedo y desconfío se apoderaron de mí. Aléjate de aquí, no quiero que tú sufras, porque yo también sufrí. Aléjate de mí, no quiero enamorarme de ti. Aléjate de mí, no volveré a sufrir. El miedo y desconfío se apoderaron de mí. Aléjate de aquí, no quiero que tú sufras, porque yo también sufrí de amor.